CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima que está allí en los controles técnicos. Vamos a estar hablando un poco de lo que está pasando desde el punto de vista político con Casa de Galicia en el ámbito de la salud, porque eso además genera que haya actividad en la mañana de hoy en el Ministerio de Salud Pública. Finalmente, tanto la reunión de la bancada bicameral del Frente Amplio, senadores y diputados, con Salinas, que será a las 9:30 de la mañana, así que vamos de acá nos vamos para ahí, allí en Salud Pública, como también la Comisión de Salud del Senado, integrada también con algunos representantes de diputados, va a sesionar, pero no en el Parlamento, va a sesionar también en el propio Ministerio de Salud Pública para escuchar al ministro, como lo hizo el viernes la Comisión de Legislación del Trabajo. Sobre la reunión de hoy, sobre la reunión, sobre todo la que tendrá a las 9:30 el Frente Amplio, Gabriel Otero, diputado de esa colectividad política, decía lo siguiente. Claro, los compañeros diputados y algún senador ya habían pedido, sobre todo aquellos que están en las comisiones de salud de diputado y senador, ya habían solicitado la reunión para este lunes 9:30. También sé que hay alguna citación por parte del ministro para el lunes a las comisiones bicamerales, así que bueno, lo que se espera que entre las comisiones de salud, entre los distintos actores, se vaya arrimando a la solución. Yo creo que más que eso, que el gobierno no se debe hacer cargo de una parte, sino que se tiene que hacer cargo de todo. Y ahí es donde juega el rol como gobierno, como gestor, como ejecutivo de todas las políticas públicas. Por otro lado, indudablemente en esa responsabilidad también cae la responsabilidad del gestor, que debe ser acompañada por el Poder Ejecutivo. Y bueno, dentro de las hipótesis, como tú decís, o de las posibles salidas, está el vuelco del dinero. Y eso no hay duda que tiene que pasar. Indudablemente se nos vino arriba este cierre, al cual no tenemos mayor nada que decir con respecto a lo que la justicia resolvió, más allá de las fechas y todo lo demás, pero sí sabemos que hay responsabilidades por acción o por omisión de tanto del efector privado como del Poder Ejecutivo del Ministerio de Salud. Y lo que esperamos como Frente Amplio son las respuestas y las soluciones. Sabemos que están avanzadas, claramente la delegación del Sindicato Médico nos dijo que son parte de esas conversaciones y esperemos, por el bien del sistema de salud uruguayo, que es un ejemplo y que no cansamos de decirlo, tenemos un muy buen sistema de salud, no decaiga, y que esto además sirva como ejemplo de saber que tenemos un Estado y un gobierno que esté presente en estas situaciones críticas. Bueno, lo que se plantea básicamente son lo que el Frente Amplio ha defendido, y en su acción lo ha hecho, que es trabajar respaldando o subsidiando algunos aspectos para asegurar la cobertura. Después, todo lo que se ha planteado y las soluciones que están apareciendo, realmente a esta comisión no nos quedó claro, no fue un planteo más, que no es poca cosa, de responsabilizarse ante la atención a los usuarios, ¿verdad?, de asumir hace un rol protagónico. Pero esos dineros, esos fondos, que son muchos millones, nos decían solamente en licencias atrasadas hay más de 120 millones de pesos al 19. Del 19 al 21 hubo otros acuerdos que no se cumplieron. Los trabajadores que además facturan. Entonces, uno no ve hasta ahora una definición del Poder Ejecutivo en tanto y en cuanto haya que poner el dinero. Y esas son las cosas que se debe hacer cargo. Bueno, y el tema, decíamos, a nivel judicial, allí Otero decía, nosotros no vamos a cuestionarle nada a la justicia. ¿Por qué dice eso? Porque hubo legisladores dentro de la Comisión de Legislación de Trabajo que sí lo hicieron. Por ejemplo, Martín Sodano, que es de Cabildo Abierto, del mismo partido político que el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y que para él sí hay un peso importante en la determinación de cómo y cuándo se tomó desde el Poder Judicial. Vamos a escuchar lo que decía Sodano al respecto. Pero acá lo que hay para nosotros, o sea, ya esto lo digo en particular, acá hay un atropello del Poder Judicial. Mismo la resolución que aparece del Poder Judicial no toma como una medida ni una iniciativa del Ministerio de Salud Pública a que el tema que Salud Pública recomendara el cierre o no de lo que era la institucionalidad. No hay ninguna resolución del Ministerio y se basa en que hay otras intervenciones anteriores que como otros ministerios no pudieron hacer nada tampoco. Eso es lo que dice la resolución. Sin embargo, habla de una inacción del Ministerio de Salud Pública. ¿Ustedes constataron o pudieron constatar o tratan de constatar que hubo falta de accionar por parte del MSP o falta de colaboración por parte del MSP? No, lo que voy es, me parece que acá lo que es un atropello. Me parece que sacar una resolución a las corridas por ver una parte administrativa económica y no ver la parte institucional, que es un sanatorio lo que está cerrando, que hay 2.000 empleados atrás, que hay usuarios detrás de esto también, por una parte solamente económica, cerrarlo hoy o cerrarlo dentro de 2 meses, no era la diferencia. Si vos el criterio que vas a tomar, la resolución que tomás judicialmente es cerrar, podés esperar tranquilamente 2 meses más a que te aparezca un informe completo del ministerio, que es lo que tenés que esperar. Ahí es donde nosotros sentimos que hay un atropello. Me parece que un 24 de diciembre, previo a una feria judicial, tomó una resolución de esta magnitud, con lo que implica todo el contexto social detrás de lo económico, es muy grave. Muy bien. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Martín Sodano de Cabildo Abierto. También habló María Eugenia Rosselló, diputada del Partido Colorado, quien también consideró que fue una medida apurada por parte de la justicia. Y luego entre nosotros ver en qué podemos colaborar. ¿Es un cierre intempestivo e innecesario en este momento del año? Bueno, la verdad que sí, mi opinión personal es esa. Lo cierto es que, bueno, ACE está tomando cartas en el asunto, es quien ha quedado a cargo de la administración en este momento, a fin de dar un poco de control y organizar la situación, eso es algo importante. Y bueno, y lo importante es que de aquí a mayo, que es el tiempo que tiene Síntico para liquidar Casa Galicia, los trabajadores puedan ser redistribuidos y los funcionarios y los usuarios también, ¿no? ¿Con el diario el lunes era preferible aprobar el fideicomiso de 12 millones de dólares? Y bueno, con el diario del lunes sí, pero bueno, ahora veremos en la reunión con los trabajadores y luego podremos dar mayor información. Allí también habla de una situación, María Eugenia Rosselló, que hace a la situación política. Recuerdan que se había pedido un fideicomiso por parte de Iglesias, que era quien estaba regenteando la actividad de Casa de Galicia en ese momento y que es negado por el Ministerio de Salud Pública. Bueno, la lectura que hace la diputada del Partido Colorado es que hoy en día, con las cartas jugadas con el diario del lunes, tal vez hubiera sido mejor apostar a dar ese fideicomiso y no a llegar al cierre de la mutualista. Por eso digo, son varias las aristas, son varios los análisis, según los sectores políticos que uno va escuchando, tanto dentro de lo que es el Frente Amplio, como dentro también de lo que es la coalición de gobierno. Hablando justamente de la coalición de gobierno, Pedro Gidonian, que es presidente de la Comisión de Salud, de la Comisión de Legislación del Trabajo, que fue la que recibió el viernes, la Comisión de Salud es la que va hoy al Ministerio de Salud Pública, también hizo un análisis en relación justamente a lo que ha significado este cierre. Él se corre un poco de lo dicho por Sodano, por ejemplo, con la crítica hacia la justicia. Considera él, como integrante del Partido Nacional, que lo que la justicia hace hay que, en este caso, respetarlo. Y bueno, habla un poco de los movimientos que se vienen haciendo para resolver el tema. Escuchamos lo que manifestaba Pedro Gidonian, diputado del Partido Nacional, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo. Una serie de puntos que pueden generar cierta disconformidad, como la manejada del diputado Sodano, en relación a la oportunidad en la cual se llegó a esta resolución judicial. Pero claramente nosotros acá estamos para hacer respetar lo que determina la ley, lo que determina el ordenamiento jurídico y, por supuesto, las decisiones judiciales. Y desde el Ministerio de Salud Pública, que en la jornada de ayer, en la persona del ministro, también aclaró que él iba a tener una respuesta oficial por parte justamente de esa Secretaría de Estado, y en esa línea que, bueno, que desde acá hemos abierto esta instancia de diálogo, de acercamiento entre las partes, para que en definitiva se pueda arribar a una solución tanto para los usuarios como para los trabajadores de Casa Galicia. Por ahora la realidad de los 44.000 socios de Casa de Galicia continúa incambiada. ¿Qué pasa con los médicos? ¿Qué pasa con los que están internados? Bueno, en relación a eso, justamente lo que indicaba desde el Ministerio de Salud Pública y desde ACE es asegurar la cobertura. Por supuesto que pueda haber algún traspié, alguna dificultad, pero bueno, la intención y la voluntad, como nos transmitió tanto el Ministerio como los trabajadores médicos y no médicos, es que siga funcionando lo más normal posible. ¿Es posible que en un corto o mediano plazo Casa de Galicia pueda seguir funcionando con otra razón social, con otra empresa, con otra organización, pero con la misma estructura, los mismos funcionarios, los mismos médicos, al servicio de seguir brindando la asistencia correspondiente? También fruto de esto, por cierto, es la última decisión judicial, que obviamente decide el cierre, como lo avisamos. Bueno, está claro que dentro de las posibilidades, nos comunicaba que, bueno, tanto el ministro, en las conversaciones que había tenido el ministerio con los trabajadores y con el sindicato médico, hay una posibilidad de poder llegar a un arribo de una solución de ese tipo, pero hoy en día, muy pronto en el tiempo para tomar una determinación de eso, hay una amplia menú de posibilidades para poder llegar a una solución, y como decíamos hoy, el Poder Ejecutivo está particularmente ocupado en ese tema, tanto en los puestos de trabajo como en la asistencia para los trabajadores. ¿Están muy angustiados? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, con los trabajadores lo que pasó justamente fue lo que tratamos de trabajar hoy con las personas de los gremios que vinieron. Claramente hubo una información muy chocante, que fue el cierre de la mutualista, y bueno, eso genera, por supuesto, un nerviosismo, situaciones poco deseadas. Está claro también que es una fecha muy particular y que nosotros no somos ajenos tampoco a eso, tampoco lo es el gobierno. Y bueno, de ese lugar, dentro de lo que determine, como decíamos, el acuerdo multisectorial y la voluntad del Poder Ejecutivo de llegar a una solución, se va a estar trabajando en ese tema. ¿Cómo van a seguir ustedes con el tema de la comisión y la problemática de Casa Galicia? ¿Van a citar más gente? ¿Van a citar el Ministerio de Salud Pública? ¿No? Bueno, las resoluciones que se tomaron en la jornada de hoy justamente es a través de la Secretaría de la Comisión, el enviar cuáles han sido las declaraciones que han hecho los que han concurrido en la jornada de hoy. Nosotros estamos en comunicación constante con los miembros del Poder Ejecutivo, de ACE, para tratar de justamente llevar de primera mano la información. Y por supuesto que acá hay una posibilidad, que hoy fue la prueba de poder levantar lo que es el receso para reunirnos, y vamos a estar, por supuesto, en constante alerta a lo que pueda surgir en relación a este tema. En la declaración del juez había una crítica muy fuerte al Ministerio de Salud Pública y una valoración importante a lo que fue el manejo del síndico. ¿Recibieron el mismo mensaje por parte de los trabajadores médicos o un mensaje similar? Bueno, a nosotros no nos corresponde hacer un juicio de lo que pueda significar una resolución judicial. Nosotros hemos escuchado, sí, que hay malestar desde muchos lugares por lo que ha sido las distintas actuaciones en relación a la situación de Casa de Galicia. Y bueno, cada uno le va a tocar justamente responder lo que le corresponda en relación a su área de trabajo. El ministro ayer en la conferencia dijo que de jurídica de salud pública se iba a trabajar una respuesta, y bueno, en esa línea es que se ha ido trabajando. Nosotros como Poder Legislativo y particularmente como Comisión de Trabajo, lo que hemos querido es hacer desde hoy es instalar justamente esta instancia de diálogo, de negociación, para que en definitiva podamos llegar a la mayor cantidad de acuerdos. Y como le decíamos allí, le preguntábamos al propio Gisdonía sobre la actividad a nivel de la Comisión de Trabajo. Ellos van a hacer un seguimiento, pero será la Comisión de Salud o las Comisiones de Salud, si ustedes quieren, de diputados y senadores, quienes estarán más metidos en este tema a partir justamente de la reunión en la jornada de hoy en el Ministerio de Salud Pública. La doctora Ximena Cabrera, que es de la Comisión Interna de Médicos de Casa de Galicia, fue una de las que concurrió al Parlamento Nacional a dar cuenta sobre este cierre. Sobre todo a la que apostaban, que es lo que se considera que se va a estar logrando, es a la atención en policlínica a partir de esta semana, con anotaciones a partir de hoy y con la posibilidad de que la policlínica comience a funcionar allí en Casa de Galicia, a la espera de que, bueno, bajo ahora la mirada de ACE, pero más adelante viendo cuál va a ser el futuro, la continuidad asistencial sea la mejor. Vamos a escuchar lo que nos decía la doctora Ximena Carrera de la Comisión de la Interna de Médicos de Casa de Galicia. Alrededor de 900 en distintas relaciones laborales. Tenemos aproximadamente unos 158 médicos que están en situación de facturación, una precarización, que desarrollan tareas en primera línea de asistencia, desde piso, ICTI sobre todo, también en asistencia en domicilio, y el resto están en relación de dependencia. ¿Y en qué condiciones están trabajando, doctora, luego de este cierre decretado por la justicia? El día de ayer ha sido un día bastante complejo por el impacto de la noticia, sobre todo, y también por una serie de incertidumbres que eso generó, por más que nosotros estábamos trabajando. Actores sobre la grave situación que vivíamos y por suerte en la noche de ayer la doctora Nuri Santana, quien va a estar a cargo de la dirección técnica designada, se apersonó en el sanatorio, asimismo le hicieron las autoridades para poder subsanar algunas de las dudas que se generaban y garantizar en esta transición que estamos viviendo que el impacto asistencial sea prácticamente el menor posible. En ese sentido, la asistencia en sanatorio se está brindando de forma adecuada, son fechas particulares en las cuales básicamente es la asistencia que se brinda, y estamos en resoluciones y tratativas ahora con la gestión por parte de ACE, en ver cómo se retoman todo el resto de las patas asistenciales, ¿no? Ahora estamos en un cierre temporario de las policlínicas, que muy probablemente en la semana que viene podremos retomar, estamos en esas tratativas, se garantiza todos los insumos por parte de ACE, y eso va a permitir retomar todas las actividades. Las cirugías planeadas se van a realizar, y de alguna manera estamos todos abocados a disminuir, del punto de vista asistencial, el impacto lo mayor posible. ¿Qué salida esperan? El juez dijo que el MSP no había estado del todo presente y había tenido una inacción durante su intervención. ¿Ustedes vieron lo mismo? Bueno, con respecto al rol del Ministerio de Salud Pública, hemos tenido un diálogo permanente. Se vivió en Casa de Galicia una situación que estábamos analizando ahora en la comisión y que tendremos que analizar de forma conjunta, de una situación donde participaban dos poderes que son independientes, que no tienen interrelación, en una ley de concursos nuevas y en una institución que es de asistencia sanitaria que tiene un sinfín de particularidades inherentes a la especialización de la tarea que se lleva adelante, que hacen que la sindicatura en algunos aspectos se viera desbordada. Pero bueno, las resoluciones de la justicia y las resoluciones del Poder Ejecutivo en algún momento no pudieron colidar por la situación particular que tienen ambos poderes independientes y bueno, se generó la situación que termina desembocando la resolución del juez en el día de ayer, de la cual nos enteramos el día de ayer. ¿Pero qué pasa si un socio de Casa de Galicia ahora sufre una emergencia? Se atiende, como si lo hubiera sufrido antes de ayer. ¿En Casa de Galicia o en fuera? En Casa de Galicia. La continuidad de la atención tiene un límite cuando termina este año, sigue en enero, no hay fechas, no hay plazos. Estamos ahora abocados con los distintos actores a llevar adelante esta transición. La asistencia va a estar garantizada por todos los trabajadores de la salud, como la hemos garantizado durante todo este periodo crítico de la institución, y con los distintos actores del Estado, con los que estamos coordinando las acciones. Y la idea es que la asistencia se garantice hasta que resolvamos de forma conjunta cómo se va a desarrollar de forma definitiva lo que hasta ahora conocemos como Casa de Galicia. Alrededor de 900. Ahí tenía la palabra de la doctora Ximena Carrera de la Comisión Interna de Casa de Galicia, que estuvo acompañada además por el secretario general del Sindicato Médico del Uruguay, el doctor José Minarrieta, quien también hizo un análisis en referencia a la situación en la cual está el centro de salud, a la expectativa de la negociación. Tampoco quiso ingresar en el tema de el papel del Ministerio de Salud Pública, el papel de la justicia. Él dijo, nosotros apostamos al diálogo. ...de asuntos laborales de seguridad social de diputados nos pidió hacer una reunión que vinimos en conjunto al Sindicato Médico del Uruguay y el Gremio de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia para recabar información acerca de la situación crítica que se está viviendo actualmente. Y nuestra idea también es transmitir la tranquilidad de que entendemos que en esta situación que es crítica se ha logrado de alguna manera comenzar a en la búsqueda de una solución, en la cual lo más importante para nosotros es la continuidad asistencial de los usuarios de la institución, de los que están internados y de los que no, y también la conservación, el mantenimiento de las fuentes laborales, de médicas y no médicos, y el cobro de sus haberes, que también, obviamente, son dos temas que están en este momento entrelazados. Ahora, ¿la atención médica está garantizada en este momento? En este momento, desde la noche de ayer, hay una dirección técnica que no había. Después de la resolución judicial, el Ministerio aportó una dirección técnica que son las mismas personas que fueron encargadas de la intervención. Eso ha sido una tranquilidad para todos, porque que una institución de salud no tenga dirección técnica es un tema importante para la asistencia de sus usuarios. Y bueno, y por otro lado, se garantiza que los insumos necesarios para esa atención serán provistos por ahora por ACE, y que existe la voluntad y quizás la posibilidad muy cierta de que antes de fin de año se cobren los aguinaldos y bueno, se empiece a buscar una salida más de fondo, más a mediano plazo y a largo plazo para esta situación, salvando estos días, digamos, la asistencia de los pacientes que están internados y los que requieran asistencia. Doctor, ¿qué pasa con los pacientes y con los trabajadores también, los que están en planilla y los contratados? Bueno, eso es justamente materia para negociar en las próximas semanas y meses. Nuestra intención es que no se pierdan puestos de trabajo. Por supuesto, todos los actores estamos de acuerdo con eso, pero claro, hay que llevarlo a cabo y buscar fórmulas que permitan que eso suceda. Y en ese sentido, el sindicato médico y el gremio de médicos y practicantes de Casa Galicia estamos para aportar y para negociar con todos los actores por medio del diálogo, que creemos que a veces falta y que en este momento es muy necesario, para buscar las mejores soluciones para los usuarios, para la asistencia y para los médicos y no médicos que trabajan en institución. Doctor, ¿el mecanismo a corto y mediano plazo será el traslado paulatino de pacientes a otras instituciones, también no, funcionarios? No. Eso no está planteado a corto plazo. A mediano y largo plazo no lo sabemos, pero no, en este momento el sanatorio está funcionando y los pacientes que están así están recibiendo la atención que tienen que recibir. ¿Y qué pasa con los que no están dentro del sanatorio? Los que no están dentro del sanatorio pueden recurrir a asistencia externa, que está brindada, estaba siendo brindada y va a seguir siendo brindada por otra institución que se dedica a la asistencia en domicilio. Doctor, ¿se hizo una alusión a que Casa Galicia se ha decretado social por parte de la justicia porque tenía un déficit solo por este mes de 100 millones de pesos y era prácticamente ilevantable esa situación? A ver, yo soy médico, no soy un experto en temas financieros ni económicos. Estoy aquí representando a los médicos y nosotros sobre esos temas no podemos dar una opinión técnica. Simplemente se nos asegura desde el Ministerio de Salud que están dadas las condiciones para brindar la asistencia de la mejor manera y que estarían seguramente dadas las condiciones para por lo menos cobrar lo más importante, los aguinaldos y los próximos salarios, y eventualmente bueno, buscar soluciones de fondo en las cuales vamos a participar, pero que no podemos adelantar porque realmente no tenemos elementos para hacerlo. Ahí tenían la palabra entonces de Minarrieta, representante del Sindicato Médico del Uruguay. Hablábamos del tema de que dentro de lo de la lectura, y ustedes lo pudieron escuchar en los audios, donde se hablaba de la disposición judicial en torno al tema de Casa de Galicia, algunos hablaban de apresuramiento y otros no, o de respeto a la justicia, decía Otero, y de que sea el ámbito político el que resuelva esto. Bueno, lo concreto es que claramente esta es una situación que se venía arrastrando desde hace mucho tiempo, nosotros hemos comentado que desde hace años venimos siguiendo el tema de Casa de Galicia, hemos participado en montones de actividades durante este y el anterior gobierno en torno a la situación de este centro de salud, en donde sobre todo se apostaba por lo general a intenciones de poder de alguna forma hacer trabajar de forma conjunta a Casa de Galicia con la Española, en el marco también, recuerdo una actividad organizada por la Embajada de España en nuestro país, también comprometiendo recursos y apoyaturas políticas de la Junta de Galicia, desde allá, desde España, que habrá que ver también cómo ha tomado esta noticia del cierre del Centro de Salud. La vicepresidenta Beatriz Argimón también habló del tema vinculado a Casa de Galicia y hablaba también del decreto, un decreto que todavía terminó para ser yo creo ya con la presencia del presidente de la República de este domingo, y sobre todo a la luz de lo que la ministra Arbeleche termine de redondear, darle el camino concreto que el Poder Ejecutivo expresa tiene que seguir esta situación. Vamos a escuchar lo que decía Argimón al respecto. Bueno, la verdad, nos provocó sorpresa, pero independientemente de eso, cuando la justicia toma una decisión, y mucho más de estas características, inmediatamente desde ayer estamos todos trabajando sin descanso y así va a seguir hasta empezar, sin lugar a dudas, saber que todo esto, todas estas medidas ya se empiezan a implementar. Hay un desencuentro aquí entre la justicia y el Poder Ejecutivo. Notoriamente manifestó su malestar de alguna manera Salinas ayer en la conferencia de prensa, sobre todo porque se había implementado una intervención que era extensa por un año y ahora, bueno, se da este remate de forma abrupta. ¿Hay una reacción de parte del Poder Ejecutivo ante esto? Miren, la reacción del Poder Ejecutivo es solucionar las cosas. Eso es lo primero. Se trata de un área muy sensible y, por lo tanto, lo que hay es que solucionar los temas que están planteados en un proceso que se venía ya trabajando, pero que, frente a la decisión judicial, hay que tomar las medidas. Serán los servicios de la jurídica del Ministerio quien, por los carriles que corresponden, darán respuesta. ¿Hace asume, pero también las mutualistas, otras mutualistas están trabajando? ¿Cómo va a ser la atención en ese sentido? Sí, por un lado, interinamente hace, toma en consideración todo lo que tiene que ver con los servicios, como comentábamos. Y hay, ya hace un tiempo, negociaciones con otras mutualistas a efectos de ese proceso de lograr la cobertura de todos los usuarios y, además, el tema funcional, que es muy importante. ¿Qué es una forma de corralito para los usuarios de Casa de Galicia que puedan elegir la mutualista que ellos necesitan? ¿Cómo se va a introducir? Yo no utilizaría la palabra corralito, no me parece que corresponda. Lo que sí se están instrumentando precisamente con aquellas mutualistas que sean quienes estén trabajando conjuntamente para solucionar el tema, ese equilibrio que tiene que darse, ¿verdad? En la noche de ayer teníamos la información de que usted trabajaba en un decreto relacionado al respecto. En realidad, sí. En realidad el decreto lo trabajó jurídica del Ministerio, yo estuve siguiendo el proceso, hay ajustes que presidencia ahora, el decreto está en presidencia, hay ajustes que hacer porque el proceso es bien diverso y, como ustedes vieron, ocupa distintos niveles de acción. Por lo tanto, se está trabajando en presidencia. ¿Quién paga esto? ¿Es responsabilidad del Estado, del pago de los saberes de los trabajadores en este momento, en esta situación? El Estado va a asumir el tema que los trabajadores no pueden quedar sin cobrar sus saberes y su aguinaldo. Las responsabilidades se verán, obviamente. Argimón. Ahí hablaba Argimón del tema de lo que habíamos dicho, y lo hablábamos también con Héctor en relación a la situación que se plantea desde el punto de vista de establecer una línea directa entre la cantidad de socios que cada mutualista se pueda llevar de Casa de Galicia con el ingreso a esa misma mutualista de funcionarios y médicos y no médicos también de ese centro de salud. Por eso es que ella no habla de corralito, no quiso hablar de corralito ahí cuando Joaquín le preguntaba, sino que habla, dice, de una salida ordenada que también Argimón allí confirma que el gobierno esperaba realizar en un año y que la determinación judicial la acota a mañana mismo. Es decir, cambia un poco esa realidad. Una salida que se estaba buscando que se diera en un año pasa a darse en pocos días, justamente yo creo en el mes de enero, intentando solucionar todo el tema de la logística. Beatriz Argimón también habló de otros temas, habló del tema vinculado a la culminación del año desde el punto de vista político, de lo que son algunos números en materia económica que el gobierno defiende, tras lo que puede llamarse lo más fuerte de la pandemia, aunque, como ella también lo dice, esperemos que el tema de la pandemia de alguna manera comience a aflojar, porque de a rato ustedes saben que los coletazos en Europa y en nuestro país marcan un nuevo incremento por lo menos de casos, tal vez no de tanto de fallecimientos, aunque los hay, pero sí de casos. Entonces eso también comienza a hacer sonar las alarmas. Vamos a escuchar lo que decía Argimón sobre este otro tema. En algunos momentos difíciles, por el tema de la pandemia, se van verificando indicadores que muestran desde el punto de vista económico señales auspiciosas y, por supuesto, el no bajar los brazos en todo lo que tiene que ver con seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con mejorar los indicadores, especialmente en el tema social, que es una preocupación permanente. Pero bueno, las señales son auspiciosas y esperemos que esta pandemia, que se está demorando realmente mucho, ya hayamos pasado la peor cara. Pero esta escalada de movilizaciones que hubo en estos últimos tiempos, que llevó por lo menos a la intervención de la policía, tal como establece la LUC. A ver, yo hace muchos años que tengo distintas responsabilidades y siempre hay en legítimos derechos distintos reclamos que se verifican de distintas formas. La verdad, a veces uno puede llegar a percibir en algún conflicto o en algunos conflictos como una suerte de que se aceleran medidas que en otro momento hubieran sido planteadas diferentes. Pero bueno, forma parte de la vida democrática y así hay que asumirlo. Comparte lo que dicen algunos integrantes del gobierno de que, bueno, en ciertas movilizaciones a veces se habla más de la LUC que del conflicto en sí. Sin lugar a dudas, pero esto forma parte de lo que fue un trabajo desde la propia sindical, de actividad sindical, que se planteó desde allí el plantear un referéndum. Así que, bueno, sin lugar a dudas, forma parte de sus prioridades en la agenda. A ver, algunas cosas para aclarar. Primero, en relación al tema sindical, es decir, que recuerdan que habíamos estado hablando con el presidente de Antel de que iba a haber a ciertas movilizaciones por el tema de la portabilidad numérica, y hoy Sutel informa de que esa movilización no se va a hacer debido a que todavía no se va a implementar la medida de portabilidad numérica. En esa misma conferencia, el propio Gurméndez decía que estarán esperando la determinación de Omar Paganini, el ministro de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones, y de la URSEC, de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación. Como todavía eso no se va a poner en marcha, entonces la medida de lucha y movilización que Sutel iba a hacer hoy, no la va a hacer, digo, por el tema de la conflictividad de la que se le preguntaba recién a Argimón. Lo otro, algún colega allí, concretamente colega Garro de la 22 Universal, manifestaba que muchas veces se terminaba hablando más de la luz que del conflicto en sí. El problema es que muchos de los conflictos que se han dado últimamente tienen que ver con la ley urgente de conciliación. Este de la portabilidad numérica es justamente uno de los artículos que se busca anular con el referéndum. Por lo tanto, más allá de la medida que haga Sutel, se hace y se habla de la LUC porque esto aparece en la LUC. Cuando los trabajadores de ANCAP se movilizan y también hacen paralizaciones de actividades, la hacen también por ANCAP, pero también la hacen por la Ley de Urgente Conciliación, porque hay artículos que se buscan anular que afectan a lo que ellos consideran son las empresas públicas y su funcionamiento. Por lo tanto, también hay que tener esa mirada a la hora de establecer de por qué se habla tanto de la Ley Urgente de Conciliación en cada uno de los conflictos, ¿no? Por otro lado, tenemos que informar antes de irnos que hoy iba a haber, se habló mucho de Leonardo Cipriani, presidente de ACE, por el tema de que ACE se hace cargo de Casa de Galicia. Lo decíamos hoy en el informativo de la mañana, lo vamos a repetir ahora. Hoy Cipriani tenía ciertas actividades de en la propia sede de ACE, de análisis de todo lo que ha sido la actividad del año, con el tema de INOT, el cierre de INOT, la apertura del centro COVID número 2, la normalidad ahora nuevamente en ese centro, seguramente hablar de algunos temas sanitarios, tanto de ACE como de ahora también de Casa de Galicia, pero no se va a hacer esa conferencia de prensa porque el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, tiene que hacer un hisopado por contactos intrafamiliar con un caso positivo de COVID-19, por lo tanto esas actividades han quedado anuladas en la jornada de hoy, según se nos ha informado oficialmente por parte de ACE. Nos vamos. Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.